Aldea campesina, escucha mi ruego, que una pena te quiero cantar. No me dejes solo, que sin ti me muero, quiero siempre amarte hasta la eternidad. Amarte siempre hasta la eternidad. Tan grande, bella campesina, unidad de dicha, siempre así será. Pero no te alejes nunca de mi vida, siempre en tus brazos te prometo estar y amarte siempre hasta la eternidad. Bella campesina, escucha mi ruego, que una pena te quiero cantar. No me dejes solo, que sin ti me muero, quiero amarte hasta la eternidad. Quiero amarte hasta la eternidad. Amor tan grande, bella campesina, unidad de dicha, siempre así será. Pero no te alejes nunca de mi vida, y siempre en tus brazos te prometo estar y amarte siempre hasta la eternidad. Cisnes.